Hace 500 años, el hombre pudo comprobar que la Tierra era redonda. Hace 5 siglos que Magallanes y Elcano escribieron la historia. Y hoy, aquí, en La Luna y Compañía, la vamos a poder disfrutar. El mundo no volvió a ser el mismo después de esta expedición. 239 hombres y 5 naos partieron de Sevilla en 1519 en busca de una ruta por el oeste hacia la especiería. 3 años después, regresaron 18 hombres y una nao, después de haber dado la vuelta al mundo. La más importante narración y la única completa de la primera vuelta al mundo fue escrita por el joven Antonio Pigafetta, nacido en Vicenza de noble origen, también conocido como Antonio Lombardo o Antonio de Pigafettis, pasó a España en 1518, quizás como caballero de Rodas, al servicio del embajador del Papa. Pronto trabó gran amistad con Fernando de Magallanes, que le permitió acompañarle en su viaje a la especiería sin deberes específicos, en el grupo denominado de criados del capitán y sobresalientes, lo que le permitió observar y escribir su famosa relación de viaje a partir de los diarios que fue acumulando y milagrosamente conservó. El relato de Pigafetta sobre la primera vuelta al mundo era naturalista, exacto y fantasioso al mismo tiempo, pleno de espíritu renacentista, basado en las notas que tomaba diariamente, rico en detalles etnográficos, zoológicos y geográficos, y evidencia la inmensa curiosidad de su autor. Destacan su capacidad de observación y de comunicación con los nativos, de los que recogió abundante información etnográfica y lingüística, el despliegue de conocimientos literarios, artísticos y científicos dignos de un humanista, la atención a las técnicas curativas y la sintomatología de las enfermedades. Aquellos que creen cierto el viejo dicho de que todo tiempo pasado fue mejor, normalmente olvidan las penalidades de la vida diaria de nuestros antepasados. Así, en el novelesco mundo de los galeones y flotas que unían Sevilla con las Indias, no todo estaba lleno de relumbrante brillo de los tesoros que transportaban. Los barcos de Su Majestad Católica también eran testigos de la existencia cotidiana de sus tripulantes, unos hombres que solían pagar con el esfuerzo de un trabajo muy duro la enorme ventaja que para los reyes y poderosos de su tiempo tenía el recibir los ríos de plata que fluían desde la otra orilla del océano. Las condiciones de habitabilidad de los buques de la carrera de Indias pueden calificarse como espantosas. El hacinamiento alcanzaba límites elevadísimos, de tal manera que el espacio medio por persona no era más de 1,5 metros cuadrado. Para que pueda entenderse con claridad lo que significa este número, vamos a considerar que es el equivalente a que una vivienda de unos 150 metros cuadrados, en ella conviviesen durante muchos, muchos meses unas 100 personas, sin incluir en esto los animales no racionales que iban también a bordo, refiriéndonos, por ejemplo, a las gallinas o los cerdos que se llevaban para servir de alimento durante la travesía, y había otros animales, simplemente parásitos de todo signo y especie. Tripulación, soldados, pasajeros, todos tenían que ocupar unos reducidos espacios, cuyo pasaje se pagaba a precio de oro. Los más pudientes se alquilaban una mínima intimidad por medio de tablones y cortinas, con los que se construían camarotes provisionales. De esta manera, los entrepuentes, en los que debían dejarse espacios libres para poder manejar la artillería, estaban llenos de cubículos formados con biombos y tabiques provisionales. Cuando se divisaba un enemigo, había que deshacer esta arquitectura efímera y dejar libres las cubiertas, y de ahí precisamente proviene la conocida voz de zafarrancho de combate, que viene a significar la necesidad de zafar, es decir, de dejar libres y sin obstáculos los ranchos o espacios en los que se alojaba la tripulación. Si al hacinamiento unimos el calor de las navegaciones tropicales y la suciedad, que era producto tanto de las costumbres de aquella época como de la falta de agua dulce con la que lavarse, tendremos completo un cuadro que no dudaríamos en pintar como terrible. La alimentación a bordo presentaba una paradoja básica. La única fuente segura de conservación de los alimentos era mantenerlos bien en salazón o deshidratados. Y para desgracia de todos los viajeros y tripulantes, el agua dulce era un bien siempre escaso, que desde el principio estaba duramente racionado. Las botijas de agua ocupaban un gran volumen, y ello redundaba negativamente en la rentabilidad del navío. Así que los maestres y despenseros procuraban siempre llevar las raciones ajustadas al cuartillo, que era la medida de capacidad más común para los líquidos de aquella época. De esta manera, mientras las raciones estaban compuestas por pescado salado, tasajo o pan recocido, el conocido como bizcocho, los líquidos bebibles eran siempre escasos. Así que la sed era uno de los mayores tormentos a que se sometía a los viajeros y a los tripulantes. Las consecuencias más inmediatas de la primera vuelta al mundo, que puede considerarse como la culminación de toda una serie de expediciones anteriores, especialmente llevadas a cabo por Cristóbal Colón, Vasco de Gama y Vasco Núñez de Balboa, fueron la inauguración de una red de intercambios intercontinentales que fueron humanos, biológicos, agropecuarios, culturales y económicos, los cuales incluyeron la creación de redes comerciales entre los diversos continentes y la integración de los mismos en un sistema económico mundial. Este proceso, que implicó a todos los mundos, generó paradójicamente la aparición de un solo mundo y la posibilidad de concebir por primera vez una historia universal. La primera vuelta al mundo es, en efecto, uno de los mayores acontecimientos de la historia de la humanidad. Las narraciones del viaje y la difusión de nuevos datos geográficos y etnográficos contribuyeron a ampliar el horizonte mental de aquella época. ...500 años después... esta gesta ha inspirado a varios músicos que han imaginado todo lo acontecido 500 años antes, poniendo así banda sonora a aquella larga y sufrida travesía. Si recordáis, y sois fieles oyentes de nuestro programa, hace aproximadamente unos cuantos meses, en la temporada anterior, os ofrecimos en nuestro programa la primera de esas magnas obras, trabajo realizado por el compositor sevillano J.M. Mantecón, llamado Terra Incógnita. Hoy tengo la fortuna de poder ofrecer a todos nuestros oyentes un nuevo viaje, el creado bajo el nombre de Die Stadt, bajo el cual se encuentra el compositor Antonio Montilla. Su último trabajo, Todos los Mundos, recrea lo vivido y sufrido por Magallanes, Elcano y el resto de la tripulación. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, hoy viajamos al pasado para dar la vuelta al mundo. Thank you. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Con tu amigo, Amigo Luna, todas las semanas en este mismo punto del dial. La Luna y Compañía. Aprendido a echar el ancla sobre el mar. Se escapó la soledad al ratito de llegar y se fue para no volver jamás, no sin antes preguntar: ¿qué estarás haciendo hoy? Dime solo que estás bien. Justo un año después del naufragio de tu barco de papel. ¿Qué estarás haciendo hoy? Por aquí todo va bien. Justo un año después del naufragio de tu barco de papel. Si la relatividad sigue en pie cuando te vas, no hay minutos que contar ni kilómetros de más. Reducir velocidad, no tengo ninguna prisa por llegar a ningún lugar, no sin antes preguntarme una vez más. ¿Qué estarás haciendo hoy? Dime solo que estás bien. Justo un año después del naufragio de tu barco de papel. ¿Qué estarás haciendo hoy? Por aquí todo va bien. Justo un año después del naufragio de tu barco de papel. Pues amigos y amigas de La Luna y Compañía, Antonio Montilla es el protagonista de nuestro programa de hoy. Bueno, realmente su proyecto musical Die Stadt y su nuevo trabajo. Así que para hablarnos de él ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Hola, buenas noches, Antonio. Buenas noches. Bienvenido a La Luna y Compañía. Mi primera pregunta, ¿cuándo y por qué nace el proyecto Die Stadt? Bueno, hace tiempo. Die Stadt empezó en Córdoba en 2008. Bueno, queríamos sacar un poco de música, hacer música electrónica y sacarla fuera de su ámbito normal. Bueno, Die Stadt significa la ciudad en alemán y queríamos llevar la música electrónica fuera de donde se escucha normalmente, fuera de los bares, fuera de los clubs. Entonces, desde el principio queríamos llevarla a la ciudad, propiamente dicha, llevarla a museos, a galerías de arte, a librerías, a sitios que fueran diferentes. ¿Y de esos sitios diferentes, cuál es el lugar, digamos, más extraño donde habéis llegado a tocar? Déjame pensar. ¿Extraño, pues, raro, bueno, no sé, inusual? Sí, bueno, ya el proyecto empezó en Córdoba, como decía, luego yo me trasladé a vivir a Sevilla, y el primer concierto que... Bueno, le llamo concierto para que nos entendamos, pero no es el concierto que tenemos en mente, es más bien, bueno, no sé cómo definirlo. Interpretar la música en un entorno diferente, quizás fuese una librería muy pequeña, aquí en Sevilla, que se llamaba El Gato en Bicicleta, y fue ahí donde el primer concierto que vimos aquí. O que di aquí, porque ya al principio éramos dos personas, pero ya al final me quedé yo solo con el proyecto. Y creo que fue un concierto muy especial. Por eso, porque fue el primero y porque era un sitio muy, muy particular. ¿Y la gente respondió al concierto en un sitio tan, en un entorno tan diferente? Sí, sí. La verdad es que me sorprendió. La librería se llenó de gente. Era un local bastante pequeño, se llenó de gente. Recuerdo que había gente sentada pusimos alguna silla que se pudieran sentar y había gente sentada en el suelo. Y tengo un recuerdo muy bueno de ese evento. Recuerdo a una chica, yo no la conocía de nada, yo vine al concierto y ella se sentó en el suelo, cerró los ojos, y yo estaba tocando y la veía sentada con los ojos cerrados. Y pensé, esta chica ha entendido de qué va esto, ha entendido perfectamente que esta música es para escucharla con los ojos cerrados. Me gustó mucho eso. Detalle. Y también creo que has hecho algún concierto de algún atardecer por ahí, cerca de alguna piscina, una cosa así, ¿no? ¿Verdad? Estoy equivocado. Sí, ese fue hace un par de veranos en la casa de unos amigos en Málaga y aprovechamos que pasábamos unos días con ellos para hacer este pequeño recital o pequeño concierto allí con ellos. Y aprovechamos que desde la casa está en la ladera de una montaña y se veía el atardecer. Entonces hicimos coincidir el concierto, la duración del concierto con la duración del atardecer. Uh-huh. Empezamos de día y terminamos de noche. Fue también muy bonito. Si te parece, me voy a centrar ya en tu último trabajo, en Todos los Mundos. Yo quisiera preguntarte... Uh-huh. ¿Cuándo empezó para ti este viaje y por qué decidiste embarcarte en él? Bueno, la historia de Magallanes y el Cano, de esta aventura, es una historia que yo conocía desde pequeño. Bueno, cuando era pequeño mi padre me regaló un libro sobre este viaje y me fascinó desde el principio. Es decir, cómo este grupo de navegantes salió de... Con una idea en la cabeza de llegar a las Molucas navegando hacia el oeste y probablemente sin querer, porque probablemente no era su idea, acabaron dando la primera vuelta al mundo. Era una historia que, bueno, una aventura, ¿no? que me fascinaba. Cuando llegó 2019, se empezaron a hablar ya de los eventos para la conmemoración del quinto centenario, pues yo quise aportar mi granito de arena también, o contar la historia de nuevo a través de la música. Y tuve que empezar a documentarme sobre ello y descubrí que la historia era mucho más compleja de lo que yo pensaba, de la idea que yo tenía de pequeño. Es verdad que es una historia de aventura, que es una historia épica, pero es también una historia con muchas sombras, con mucha violencia, con mucha traición. Y todo eso yo quería reflejarlo también en la música. Quería reflejar las dos caras de esa historia. Uh-huh. Como tú muy bien has dicho, este año se cumple el 500 centenario de la famosa expedición de Magallanes, que la concluyó Elcano. Y además, sí, habéis sido varios, ¿no?, los artistas que os ha inspirado, ¿no?, que habéis presentado proyectos musicales inspiradas en este viaje, en esta aventura, ¿verdad? Sí, sí, me consta que ha habido varios proyectos de este, relacionados con este tema. Uh-huh. Entre ellos, uno fabuloso, de J.M. Mantecón. Ajá, que lo presentamos aquí en la temporada pasada, sí. Sí, uh-huh. Sí. En una parte es normal, es una historia que es muy inspiradora. Entiendo que es normal que muchos artistas hayan querido contarla o reflejarla de alguna manera, cada uno desde su punto uh-huh. de vista y con su idiosincrasia y su estilo. Pero bueno, sí, es verdad que el trabajo de Mantecón es espectacular. Uh-huh. Sin duda. Tú has comentado, ¿no?, hay mucha documentación, muchas búsquedas, hay mucho, mucho trabajo detrás de este trabajo. ¿Cómo ha sido un poco el proceso de su elaboración? Bueno, yo empecé, primero decidí buscar bibliografía, compré varios libros, estuve leyendo, estuve mirando mapas, leyendo la biografía de Magallanes, biografía del Cano, el libro de Pigafetta, el cronista del viaje, que fue uno de los navegantes y fue uno de los supervivientes, y gracias a él se conoce con gran detalle toda la aventura. Y luego, una vez que me empapé de toda la documentación, tenía que seleccionar, no podía hacer un disco que lo reflejara todo. Entonces intenté seleccionar para los pasajes o los momentos más representativos de esa aventura, contando lo que mencionaba antes. Uh-huh. La parte de gran logro de la humanidad, se puede decir así, y también las miserias del viaje, las traiciones, la violencia, la oscuridad. Es las dos caras de la moneda. No quería quedarme solo con lo épico. Uh-huh. El álbum, tiene la oportunidad de disfrutarlo, lo componen 14 cortes que perfectamente podrían formar parte de cualquier película o serie inspirada en un viaje como este. Yo lo que sí me llama la atención es que existe un orden cronológico, ¿no? Porque el primer corte es 1519, la fecha de inicio, como tú has dicho, de la expedición, y se cierra con Testamento, que es como una especie de epílogo. Yo no sé si has querido contar tu visión musical de este viaje precisamente de esta forma cronológica, ¿no? Desde su partida hasta su llegada. Efectivamente, quería hacerlo así, que es quizás sea un poco un deje de una persona que ha escuchado música antes del momento actual, porque ahora es verdad que ahora se tiende más a los singles, las playlists, los discos, los temas un poco inconexos, y yo quería hacer un álbum conceptual que fuera el viaje en orden cronológico. Uh-huh. Y hay muchos detalles, ¿no?, que uno se encuentra en este álbum. Por ejemplo, existe un maravilloso, un currado libreto, y también a mí personalmente me llama la atención lo que es la portada, y yo quiero que me hables de ella porque siento cierta curiosidad, porque no sé si yo he sabido captar lo que tú has querido reflejar con la portada de este trabajo. Bueno, la portada la diseñé yo mismo también, y quería alejarme un poco de la estética de la época, digamos. Es verdad que cuando uno piensa en un viaje del siglo XV, puede tener en la mente una estética, una forma de un tipo de diseño más anclado en esa época, en ese estilo. Yo quería hacer algo moderno. Uh-huh. Quería hacer un pequeño contraste entre la música, que sí, es música electrónica, pero bastante clásica, con la estética, que fuera una estética moderna muy minimalista. A mí me gusta mucho el diseño minimalista. Entonces, en ese sentido, la portada representa el mundo con la señal de la circunnavegación. Bien, o sea que la he sabido captarla. tenía de ti esa curiosidad de a ver si lo que tú querías reflejar, representar, es lo que a mí me había llegado, quería con una imagen muy minimalista, muy sencilla, representar la idea de la primera vuelta al mundo. Y volviendo un poco al libreto que antes he mencionado, hay en él imágenes, hay información del viaje y ese cuaderno de bitácora donde nos explicas cada tema. Yo no sé si sentías tú necesidad de hacerlo, es decir, de aportarnos esa información o ese añadido, aparte de escuchar la obra musical. Bueno, en parte sí. Yo quiero que, por una parte, este disco tiene un mensaje muy, muy claro. No es un disco ambiental, sino que cuenta una historia real. Entonces quería mantener ese vínculo con la historia real a través de no solo de la música, que he intentado que reflejara esos sentimientos, esos momentos, sino bueno, explicitarlo un poco más en el libreto, con independencia de que alguien pueda obviarlo, escuchar el disco e imaginarse algo completamente diferente. No hay problema con eso. Pero bueno, quería mantener el vínculo con la historia real, con los personajes y con los hechos que realmente ocurrieron. De entre los mencionados 14 cortes, los 14 temas, por decirlo de alguna forma, no sé si hay alguno que quisieras destacar porque, no sé, es el que más a ti te gusta, te llena, el que más te ha inspirado o el que más te ha costado componer y sacar adelante. O bueno, la obra es para ti conceptual y no hay nada que quieras destacar o algún tema que consideres más... Bueno, para mí la obra, como decía, es conceptual y creo que no quitaría nada de ella, no quitaría nada. Sí es verdad que hay una anécdota en uno de los temas que habla sobre Gonzalo de Vigo. Yo no tenía ni idea de la historia de este hombre. No solo fue uno de los navegantes que iba en el viaje, sino que además él se quedó es como el Robinson español, porque él se quedó en una de las islas, desertó de la nao, se quedó en una de las islas y varios años después lo encontraron allí, otra expedición posterior lo encontró allí, él había aprendido el idioma de los habitantes de la isla y vivía con ellos. Me pareció una historia tangencial, digamos, no es la historia principal del disco, yeah, pero me pareció muy bonita y que quise incluirla. Como músico, cuando uno termina su trabajo, yo creo que está deseando evidentemente compartirlo con la gente, ¿no? Que lo disfrute. Pero normalmente a vosotros lo que es el lado promocional no os suele gustar. Y yo te quiero preguntar si estás contento un poco con la acogida que está teniendo o precisamente, por llamarlo así, las nuevas músicas siguen siendo tan minoritarias que es difícil, ¿no?, dar a conocer vuestros nuevos trabajos. Háblame un poco de ese tema, porque creo que tiene tela, ¿verdad? Sí. Como músico, es cierto, la parte promocional a mí personalmente no me gusta nada. Es decir, cuando termino un trabajo, lo que me gusta es descansar y empezar a maquinar el siguiente. Pero es verdad que, bueno, una vez que se ha hecho el trabajo, que gusta compartirlo y hay que hacer ese pequeño esfuerzo por compartirlo. Con respecto a las nuevas músicas, en este momento, prácticamente son un género de nicho. No hay... O sea, tienen su público, un público fiel, eso es verdad, pero es muy difícil llegar a público nuevo, es muy difícil llegar a gente joven, porque, bueno, sencillamente porque en este momento el estilo que predomina es otro, es normal, y bueno, entonces el disco ha tenido muy buena acogida, ha tenido muchísima es el disco que más reproducciones ha tenido de todos los que he hecho, lo cual me satisface mucho, pero dentro de ese nicho de público, que es reducido, pero bueno, está asumido, cuando uno decide hacer ese tipo de música, está asumido que no es música de masa. Ya. Por cierto, te pregunto, ¿solo está en formato digital o está en formato físico, que ya también es una cosa que está tendiendo a desaparecer? Te digo porque el libreto y todo está tan currado que dices, joder, esto hay que tocarlo. Sí. No sé. Está solo en formato digital. Ajá. Está solo en formato digital porque al principio yo me planteé la opción de editarla en formato CD, formato compact disc. Sí. Pero luego hablando con personas, con conocidos y tal, me decía, es que no tengo dónde escucharlo. Es que el CD es un formato Ya. que te va a desaparecer, en mi opinión, primero por una mala gestión de la industria y luego porque los reproductores ya no están. Hay gente que solo puede escucharlo en el coche. Sí. Incluso los coches nuevos ya tampoco. No, Con lo porque. cual. Bueno, yo creo que se está quedando caducado hasta los pinchos. Yo digo, voy con mi pincho de música en MP3 por todos lados, pero yo creo que hasta eso, ¿no? Porque con Internet, con todas estas plataformas, yo creo que hasta Sí. eso ha desaparecido, ¿verdad? Sí, pero claro. Y además me refería a cuando alguien ha dicho una mala gestión de la industria, si puedo comentar el Sí, tema también. cuéntalo, cuéntalo. En mi opinión, el formato CD ha tenido el problema, tenido dos problemas. Uno, que la calidad del audio ha sido cada vez peor. Es decir, a partir de, diría que 2010, quizá un poco antes, la calidad de audio de los CDs ha ido peor. Es decir, es sorprendente que un disco en vinilo se escuche mucho mejor que el mismo disco en formato CD. Sí. Y eso es responsabilidad de quien fabrica el CD, de quien hace el máster, que, bueno, supongo que buscan que suene lo más fuerte posible y no tienen en cuenta la calidad del audio. Eso por una parte. Y luego por otra parte, llegó un momento en el que no se justificaba el precio del CD con el contenido. Yo siempre he pensado que para ofrecer un producto en formato físico había que ofrecer algo más. No valía un CD y un libreto de 2 páginas y cobrar 18 euros por eso. Sí. Al final la gente ha abierto los ojos y ha dicho, bueno, esto no puede ser. Entonces, por eso creo que el CD como formato va a decaer. El tema de las memorias USB, yo también las veía como una opción, siempre y cuando aportaran algo, que no fuera solo el audio. Si tienes una memoria USB en la que puedes guardar un montón de información, hay que dar contenido extra. Sí, efectivamente. Vídeo, contenido multimedia, un libreto en formato digital, en fin, hay que currárselo mucho para ofrecer un producto de calidad. Si no puedes ofrecer eso, pues hay que quedarse en lo digital entonces. Pero los que tenemos ya cierta edad, ya que como yo creo que tenemos nostalgia, ¿no? Es que al final se van a acabar todos los formatos, ¿eh? Bueno, el disco parece que tiende un poco, o de vez en cuando como que resucita, pero ya, el cassette, ya todos esos formatos antiguos, ya creo que Sí. nada, viviremos del recuerdo y poco más, ¿no? Sí, es cierto, es verdad que estamos viviendo el resurgir del formato vinilo, que bueno, está bien, no parece que nunca llegó a desaparecer y ahora está resurgiendo. Pero yo creo que la clave está en eso, en ofrecer contenido de calidad, contenido y con material adicional. Ya la música por sí sola, lamentablemente, como músico tengo que decirlo, cuesta mucho trabajo venderla. Venderla en todo el sentido amplio de la palabra. Nos hemos acostumbrado a tener infinitas canciones a un clic y al final no escuchamos ninguna. Ya, no las disfrutamos. No las disfrutamos. Hay que buscar la manera de ingeniárselo. El músico no solo tiene que ser músico, tiene también que ingeniarse la manera de atraer la atención del oyente, de su público. Sí, pero ya nos metemos en otro campo. A ver, es decir, el que al final es, por ejemplo, en un caso, ¿no? El mío, digo, dices, eres locutor, yo quiero ser locutor, y es que no tengo por qué ir a buscar publicidad, ir a hacer no sé qué. O sea, a mí lo que me gusta realmente es crear, ¿no? Pues en tu caso me imagino que es lo mismo, ¿no? O sea, realmente Claro. un músico lo que tendría que dedicar es a componer y a crear su música, ¿no? Que al final Claro, claro. tenéis que hacer otras cosas que no apetecen y que igual pueden llegar a desmotivar. Claro, pero ahí entra la segunda parte de todo esto, que es, si un músico hace la música, eso a mí me ocurre, yo hago mi música. Y luego, si quiero promocionarla de forma profesional, hay profesionales de eso. Hay profesionales que se encargan, que saben, que tienen las herramientas y las estrategias para buscar la promoción, buscar la gestión de redes sociales, la gestión de plataformas, incluso, bueno, representantes que pueden gestionar eventos, conciertos. El músico, nos hemos acostumbrado a que el músico tiene que hacerlo todo y no es necesariamente así. Es decir, quizá hay que ampliar un poco el abanico, decir, bueno, pues si yo quiero conseguir resultados, igual tengo que tirar de profesionales que sepan cómo hacer todo esto. Uh-huh. También gente de la radio, también son parte de ese ecosistema en el que el músico se puede mover para llegar a más público. Por cierto, ya hemos dicho que has terminado el trabajo. ¿Estás ya en algo nuevo, en algún proyecto? ¿Tienes en mente algo o estás un poco descansando en el periodo ese de relax después del trabajo? Sí, estoy en ese periodo de ahora no estoy haciendo nada, no estoy componiendo nada nuevo. Sí tengo ideas en la cabeza de cosas que me gustaría hacer, pero todavía no me he sentado delante del teclado a componer nada. Pues Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo, por toda esa información que nos has estado contando, y lo que nos quedará en nuestro programa es disfrutar, eso sí, como te decía antes de entrar en directo, a nuestra manera de tu obra, que espero que te guste. Sí, seguro que sí, estoy encantado de haber podido hablar contigo y ojalá que todo el mundo pueda disfrutar de este trabajo sobre la aventura de Magallanes y el Cano y de este programa. Pues un abrazo, y en cuanto tengas algo nuevo, ya sabes, nos avisas para darlo a conocer, ¿de acuerdo? Muchas gracias. A ti. Hasta pronto. Abre las puertas a la imaginación. Déjate llevar por La Luna y Compañía. En el curso de la historia, siempre es algo maravilloso cuando el genio de un hombre se une al genio de la hora, cuando un ser aislado comprende, visionario, el ansia creadora de su tiempo. Magallanes, la aventura más audaz de la humanidad. Stefan Zweig, 1945. El periodo histórico, comprendido desde el siglo XV hasta el siglo XVII, es denominado la Era de los Descubrimientos. En aquellos años, los viajes de Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Vasco de Gama o Núñez de Balboa dieron forma al mundo tal y como lo conocemos hoy. Entre todas ellas, la llamada expedición de Magallanes Elcano, que partió hacia el oeste con la intención de alcanzar las Islas de las Especias y que devendría en la primera circunnavegación del globo terráqueo, es la que mayor fascinación me ha despertado desde niño. A lo largo del extenso proceso de documentación que he seguido para crear esta obra, he descubierto que, aun con la innegable épica de aquellas gestas, era esta una historia también con una cara amarga, oscura y violenta, un reflejo de la propia naturaleza humana, capaz tanto de las acciones más nobles y valientes como de las mayores traiciones y maldades. Convertir en música esa historia, con todas sus aristas y facetas, sus luces y sus sombras, sus protagonistas, sus sacrificios, sus éxitos y sus fracasos, ha sido un trabajo duro de más de 2 años. Ahora puedo compartir esta música, cerrar los ojos, sentir las olas y el salitre y viajar con aquellos marinos rumbo a todos los mundos. Die Stadt. Cuaderno de bitácora, apunte 1. El sonido de la guitarra española es el que establece las coordenadas geográficas y temporales en las que se ubica la historia de Fernando de Magallanes y lo que acabará siendo la primera circunnavegación de la Tierra. Es esta una obertura contenida para una historia de sueños y pesadillas. En 1519, Sevilla era el centro del mundo. El puerto de la ciudad era el lugar de llegada de los barcos cargados de plata desde el Nuevo Mundo y el punto de partida para todos aquellos que buscaban hacer fortuna o empezar una nueva vida al otro lado del océano. Marinos, aventureros, hombres de la corte y hombres de Dios, individuos sin nada que perder, dispuestos a embarcarse. Una irresistible luz que atraía con promesas de oro, gloria o un nuevo comienzo. Pero no hay luz sin sombras. Sevilla, 1519. Cuaderno de bitácora, apunte 2. Habría sido fácil dedicar un tema del álbum a Magallanes o Elcano, pues a través de ellos se ha contado siempre la historia. Sin embargo, la expedición fue un sacrificio colectivo y por ello este tema es un homenaje a todos los que de una forma u otra, supervivientes o no, hicieron posible este viaje que cambió el mundo. En el siglo II a.C., Claudio Ptolomeo estableció en sus escritos que la Tierra era una esfera y que desde el extremo oeste del actual Portugal hasta India, el mundo conocido en su época, había unos 180 grados sobre los 360 grados de una esfera completa. Sus cálculos eran erróneos. Ptolomeo creía que la Tierra era bastante más pequeña de lo que es en realidad. Los viajes de Cristóbal Colón y el descubrimiento del Mar del Sur por Vasco Núñez de Balboa en 1513 confirmaron las ideas antiguas y germinaron nuevas en la mente de marinos y exploradores. También en la de un portugués llamado Fernando de Magallanes, que tenía la firme convicción de que podría llegar a las Islas Molucas navegando hacia el oeste. Solo habían de encontrar un paso navegable. La Tierra es redonda. cuaderno de bitácora, apunte 3. Las cinco naves adentrándose en el océano, los marineros afanados en sus tareas, los capitanes consultando las artes de navegación. El viaje acaba de empezar y la ilusión y los sueños de gloria están todavía intactos en las mentes de los navegantes. Por eso, la música de este tema es vivaz, brillante, épica. Artes de navegación es el nombre que se daba a las cartas náuticas en el siglo XVI, auténticas obras de arte manuscritas que contenían las rutas conocidas hacia el este, hacia las islas de las especias donde crecían salvajes el clavo y la nuez moscada, tan valiosas como el oro, y desde 1492 también hacia el oeste, hacia el Nuevo Mundo, pero no más allá. Artes de navegación.